Este primero de mayo, los trabajadores y trabajadoras nos volvemos a encontrar en Plaza Colón a la hora 12. Por trabajo y salario digno, en defensa de nuestros recursos naturales, para enfrentar la reforma de la seguridad social propuesta por el gobierno. Coordinadora de Trabajadores de Paysandú, Confederación Gremial y Sindical del Uruguay, este primero de mayo te invita a que concurras a Plaza Colón a la hora 12. Bueno, esto es lo que está sonando las calles sanduceras rumbo al domingo, al Día Internacional de los Trabajadores, en la Heroica, allá en Paysandú, y tenemos en línea a Ricardo García, trabajador sanducero, que forma parte de quienes están preparando esta jornada del domingo. Ricardo, buen día, gracias por estar en la mañana de la 36. Hola, buenos días, sí, un saludo grande a toda la gente de la 36 ahí, a toda la barra, y acá estamos en este trabajo que se había suspendido un poco por los temas sanitarios, pero que este año reeditamos donde ya es característico, allá en la Plaza Colón, para conmemorar otro día más de los trabajadores, ¿no? Exacto. Contanos primero, para conocerte a vos, sos trabajador en este momento, ¿qué actividad desarrollás? Bueno, mirá, yo era trabajador, soy cofitero en realidad, por tema de la pandemia, cerró la empresa donde trabajaba. Ahora estoy trabajando en los llamados jornales solidarios. Claro, son estos que instrumentó el gobierno, ¿no?, en coordinación con las intendencias, teniendo en cuenta las situaciones que generó la pandemia, precisamente. Exactamente, sí. La visión que tengo de los jornales solidarios es la precarización hecha ley, ¿no? O sea, claro. Con la excusa de la pandemia, la verdad que los trabajadores que estamos trabajando allí estamos haciendo diversidad de tareas, porque tampoco es que no es un trabajo que de repente sí necesita algún tipo de conocimiento, porque acá en Paysandú por lo menos se ha trabajado en la construcción, se ha trabajado en bacheo, se ha trabajado en un montón de trabajos que realmente son necesarios para la intendencia, y que bueno, que estamos haciendo a un costo y a una pérdida de derechos nunca vista, ¿no? Nunca. Claro, te iba a preguntar cómo funciona eso. No es que estés haciendo tu oficio, digamos, son otras tareas. Claro, es la tarea que te toca, o sea, en el reparto de tareas, algunos fueron a bacheo, otros fueron a hacer poda, otros, a mí, por ejemplo, me está tocando trabajar en la playa, mantenimiento de la playa y los parques y eso. Claro, ¿y hasta cuándo sigue estos contratos para el caso de ustedes? Bueno, mira, el contrato, en realidad nosotros firmamos un contrato en el inicio de esta tarea, que supuestamente era por seis meses, y depende de la voluntad de los intendentes. Ellos se reúnen, te dan unos meses más. Claro. Primero eran 12 jornales, que fue el contrato que firmamos, por 12 jornales, y ahora estamos trabajando 6 días, y bueno, en realidad uno no sabe, esa es parte de la informalidad, ¿no?, de este trabajo. Uh-huh. Lo que yo comentaba, de repente trabajando así con los compañeros de la Confederación, cómo esta ley que precarizó el trabajo, ¿no?, bajo el tema de la pandemia. Y por ejemplo, el delegado de los trabajadores, INEFO, por ejemplo, que salió a decir que bueno, que había que capacitarlos a los trabajadores para que el día de mañana, yo creo que dentro de los trabajadores que estamos ahí hay de todo, hay gente muy capacitada, menos capacitada, pero si vos pones en competencia trabajadores con una reducción en sus derechos, ¿no? Claro. Y a la capacidad de decidir, y encima lo pones en competencia con capacidades. Digo yo, la central principal de este país no se da cuenta que eso también va a bajar los derechos a todos, porque sí. O sea, de alguna forma estás poniendo 700.000 trabajadores con la competencia de estos jornales solidarios que están ganando mucho menos, haciendo un trabajo, y hoy de mañana pueden hasta hacer el trabajo de enfermería, por ejemplo, ¿por qué no? Sí. Si el Estado sigue con este proyecto y tal como venimos, podemos seguir trabajando por estas chirolas claro. en cualquier lugar, si podemos hacer bacheo, construcción, porque no veo por qué, y si encima INEFOP lo prepara, no veo por qué no puede hacer enfermería u otras actividades, ¿no? Claro. Yo creo que esto no se ha medido realmente lo que significó que esto haya sido una ley, además, porque no es que, bueno, está, lo hacemos, pero esto está hecho ley. Uh-huh. Es muy peligroso para todos los trabajadores, ¿no? Sí. Pero bueno, es la que tocó y es parte de la lucha que tenemos también, ¿no? Claro, pero es necesario analizar realidades como estas, que los trabajadores se detengan a ver esa realidad. No es frecuente que se analice esto en los términos que lo haces vos, ¿no? Claro, porque además en el colectivo de la gente, en lo que la gente piensa, cree que esto es algo bueno, es sí. algo que, bueno, que de última estamos trabajando, pero no se sienta a analizar que esto fue una ley que tiró abajo los derechos de los trabajadores. Claro. Estamos trabajando sin ninguna seguridad, ya te digo, a la voluntad de los intendentes, que nos den 2 meses más, 3 meses más, no sé, ahí la vamos llevando, supuestamente nosotros llegamos hasta mayo. Sé que en otros departamentos van a extenderlo, pero en realidad, viste que esa situación no es buena para el trabajador, no es buena para el conjunto de los trabajadores, nada más. Sin duda. Y en una situación como la tuya, que eras trabajador de comercio, digamos, nos imaginamos que se dieron otros tantos casos, ¿no? En la realidad de Paysandú también durante la pandemia, particularmente. Sí, por supuesto. Paysandú, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, es de los departamentos más empobrecidos, ¿no? Y por otro lado se da la realidad de que Paysandú es uno de los departamentos que más plantaciones de eucalipto tenemos, o sea que hay como una sensación de que el progreso que nos vendieron nos llegó a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Que es parte también de lo que vamos a plantear este primero de mayo y entre otras cosas, ¿no? Porque claro. tenemos también el tema de la seguridad social el hambre que se está viendo hoy en día realmente es nunca visto, ¿no? O sea, uh-huh. en Paysandú estamos en problemas realmente. Estamos en problemas es parte de la realidad que tenemos que atender, sobre todo visualizar ahora este primero de mayo con toda la gente, tratar de difundir esta situación para tomar conciencia, ¿no? Exacto. Y se suma en este panorama ahora en la actualidad. Esto veíamos que ayer los comerciantes se reunieron, por ejemplo, con el intendente. Por el hecho de que está beneficiando el cambio del lado argentino y la gente, por supuesto, procurando hacer valer todo lo posible sus ingresos, cruza a Colón del lado argentino a comprar cosas y el comercio local se ve afectado. Sí, se ve afectado el gran comercio, ¿no? Ajá. Acá se ve que algunos de estos comercios con grandes cadenas de supermercados han corregido un poco a la baja los precios de materias primas esenciales para la canasta básica, ¿no? Estoy hablando que de alguna forma yo me reía un poco conversando con un vecino, el bolichero acá del barrio. Uh-huh. Que estaba un poco preocupado con la situación. Y analizábamos con él que en realidad si la gente compra del otro lado y el poder adquisitivo aumenta la gente, o sea, puede tener un ahorro ahí, en realidad ese ahorro no lo va a invertir, no lo va a guardar en el banco, lo va a volcar en el mercado y quizás no sea el impacto más grande al bolichero del barrio, ¿no? Uh-huh. Lo que sí se va a ver capaz en las cadenas, eso es lo que están protestando ahora, pero se ve que el libre mercado les sirve solamente cuando afecta a los de abajo, porque ahora la competencia con Argentina, bueno, muchachos, vamos arriba. Claro. Estuvimos 2 años obligados a consumir a los precios que ellos nos marcaron y no teníamos oportunidad de protestar tampoco, ¿no? Porque era el precio que nos daban y el precio que teníamos que comprar. Uh-huh. Sí, la situación está acá en Paysandú siempre se da, ¿no? Los comerciantes en ese sentido, yo creo que es una de las fronteras que siempre tiene problemas, siempre se instala el cero kilo, uh-huh, o te ponen un montón de restricciones. Nosotros vemos, por ejemplo, que en Salto no pasa lo mismo, ni mucho menos en la frontera con Brasil, ¿no? Uh-huh. Acá siempre tenemos ese problema, los comerciantes siempre se aglutinan para estas cuestiones. Ricardo, en las últimas horas el Instituto Nacional de Estadística presentó un informe sobre el desempleo en el país y marca justamente al departamento de Paysandú con un 8%, señala unas 4.600 personas aproximadamente que están desempleadas. Pero ¿cómo es la realidad que se vive allí? Yo no sé si refleja realmente ese 8%. La realidad, a ese 8% hay que sumarle una informalidad muy importante que se ubica alrededor del 33%. Esa informalidad lo que indica también es por ejemplo, la gente que vive de changa cuando la cosa se pone... Ahora, por ejemplo, los precios, ¿no? La inflación que se disparó, al gobierno se le disparó la inflación. Sí. Hay una rebaja real del salario. Y el que más sufre es el que vive, el trabajador independiente, que hace una changa, que bueno, que de repente es pintor, el bañil. Esa gente, si bien no se refleja en los niveles de desocupación, sabemos que también la sufre y mucho, y que es parte de la realidad, ¿no? A veces lo que reflejan los números no coincide con lo que la gente vive realmente. Bueno, en medio de todo este panorama se viene el acto del domingo donde aparece, escuchábamos al principio la promoción del acto que se está difundiendo en las calles por allá, Ricardo, y aparece nuevamente la coordinadora de trabajadores de Paysandú, que hace ya varios años que hace esta experiencia, interrumpida lógicamente por las restricciones de la pandemia, como vos decías, sumado a la confederación, ¿no? Sí, es verdad, los trabajadores de la coordinadora hace muchos años que vienen realizando este acto, que es un acto, digamos, paralelo de los trabajadores al otro acto del PCNT. Y bueno, ya como te decía, es tradicional el acto en la Plaza Colón. Este año no va a ser la excepción, este año con más razón todavía. Claro. Vamos a tratar de convocar a la mayor cantidad de trabajadores posible. Hemos cursado invitaciones a también a organizaciones sociales, porque pensamos que la suerte de los trabajadores es la suerte de todos, y en ese sentido hay organizaciones sociales que están también peleando por algunas reivindicaciones que son muy importantes. Y bueno, está todo convocado allí, ¿no? Uh-huh. Va a ser entonces a micrófono abierto, digamos, que los que quieran reflejar las distintas realidades que se están viviendo. En realidad, este acto queríamos hacerlo un poquito más organizado, pero la modalidad de micrófono abierto siempre está, uh-huh, siempre está vigente. El que quiera transmitir algo lo va a transmitir, pero en realidad vamos a tratar de armar una lista de oradores para ordenar un poquito el trabajo. Y sí, aquel vecino o trabajador que quiera manifestarse, por supuesto que con nosotros siempre lo puede hacer. Aparte, nosotros no hacemos un gran estrado, sino que lo hacemos a nivel de la calle, a nivel de la gente, donde estamos realmente no separados de repente por un estrado, sino que estamos entreverados, digamos. Claro, claro. Es mucho más cara a cara, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, vamos a tratar de que todos puedan reflejar allí su sentir y parecer, ¿no? Además, vos lo mencionabas, es un primero de mayo donde toda esta realidad económica, de la carestía, la pérdida de valor de los salarios, se agrega como tema destacado el de la reforma de la seguridad social, que por cierto en Paysandú también ya se ha desarrollado un frente en defensa de la seguridad social. Esto va a estar reflejado en el acto también. Sí, por supuesto. Por eso te decía que íbamos a tratar de ordenar un poquito la oratoria, porque este frente que está por el tema de la seguridad social, uh-huh, también tienen cosas que decir y por supuesto que van a tener el espacio para hacerlo. Claro. Nosotros acá en Paysandú estamos trabajando muy firme con los compañeros de que están a cargo de esta pelea, y por suerte se ha sumado un montón de gente que está dándole realmente el valor que corresponde a esta pelea, porque sabemos que se viene y no va a ser bueno para los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Además, rescatar esa experiencia, como vos decías, de la coordinadora de trabajadores que viene trabajando hace ya varios años en Paysandú, que parte de una visión crítica de repente lo que han sido los caminos de la central hegemónica, por decirlo de alguna manera, en estos años. Hay una búsqueda ahí también que se ve en Paysandú de replantearse cómo hacer el trabajo de organización de los trabajadores, por lo que uno entiende a la distancia. Sí, o sea, es un trabajo que uno hace con muchas contras, ¿no? O sea, la central, el CICDT es un... Bueno, el que nuclea la mayor cantidad de trabajadores, por supuesto, es muy difícil a veces uno puede estar en contra de actitudes de dirigentes, mm-hmm, pero no puede estar en contra de trabajadores. Claro, ¿no? Claro. Entonces la cantidad de compañeros que tenemos militando dentro del PCNT, y aparte compañeros invaluables, ¿no? Por su lucha, por su entrega, a veces uno tiene que explicarle algunas cuestiones, por ejemplo, algunas actitudes que van en contra de los mismos trabajadores, que a veces es difícil explicarles a ellos, ¿no? O sea, de que ellos puedan visualizar esa situación. Pero es un trabajo que estamos haciendo. Nosotros en realidad lo que tratamos de hacer es decir, bueno, nosotros estamos acá, tenemos estas actitudes, es lo que pensamos, y más allá de eso, sin oponernos a otro trabajador y sus luchas, por supuesto que tenemos que tener nuestra visión, ¿no? Uh-huh. Y en eso estamos. Ahora, por ejemplo, yo creo que algunas coincidencias tenemos en el tema de la seguridad social. Nos hemos puesto a conversar con muchísimos trabajadores que están nucleados dentro del PCDT, que están encarando esta lucha. Por ejemplo, los compañeros de ATSS son, claro, son abanderados de esta lucha y están dentro del PCDT. Por supuesto que en ese sentido nosotros no estamos contra los trabajadores. O sea, a veces tenemos una visión diferente de lo que hacen los dirigentes, ¿no? Pero está... Exacto. Exacto. Muy bien, estaremos en contacto el domingo durante la transmisión, Ricardo, con Paysandú, como cada año. Un saludo a todos los que están trabajando en la preparación de ese primero de mayo en la capital sanducera. Un abrazo y gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a usted y un abrazo para todos. Hasta pronto.